¿Qué tal? ¿Cómo le va, profesor? Buenas noches, bueno, una alegría estar aquí porque esta es nuestra casa de alguna manera, ¿no? Es importante que la Universidad de Los Andes tenga un espacio radial. Además, bueno, nosotros tantas veces hemos hablado, yo recuerdo, ¿no? Hace mucho tiempo leí un libro de Paulo Freire, sí. Autor que me parece siempre nos motiva a la reflexión y al pensamiento, y él hablaba, ¿no? Discutía en los años 70, cuando ustedes no habían nacido, por supuesto. Yo ya era un joven en esa época. Y él decía, extensión no, comunicación. Y esto una vez hablándolo con Sandra Mazzoni, que es de comunicación social, ella me decía, ¿no? Que era todo un debate que se tenía en el INTA, por ejemplo, o en otras instancias, donde se salía al campo, en ese caso en sentido literal, a ver cómo se trabajaba con los agricultores, cómo se transmitía la información, vamos a decir así, el saber sabio, cómo se transformaba en algo útil, operativo. Y yo creo que, bueno, poder venir aquí a intercambiar algunas ideas con ustedes acerca de la sociología, pensamiento sociopolítico, la filosofía política, filosofía social y demás, bueno, es una manera también de comunicarnos. ¿Cuál es la diferencia esta que plantea Freire en torno a la extensión y a la comunicación, ya que estamos hablando? Creo que tiene que ver con un concepto fuerte acerca de qué es la comunicación. Ajá. Es decir, el proceso educativo, según Freire, tradicional, era lo que él llama la educación bancaria. Es decir, era un recipiente, la cabeza del que aprendía, era un recipiente a llenar. Con vacío. Conocimientos que... ¿Perdón? Un recipiente vacío. Un recipiente como si fuera un recipiente vacío, en la tabula rasa, que decía David Hume, donde se depositaba información que era, tenía que ser aceptada de manera acrítica. Él ponía en discusión esto justamente, que si hay que devolverle la palabra a los que no la tienen, hacemos sobre todo el proceso de alfabetización, ¿no es cierto?, para adultos, y bueno, uno lo podría aplicar en este caso. Uno siempre está esperando la pregunta del estudiante. Si el estudiante no hace la pregunta, uno tiene poco para decir. Y hubo un trabajo que salió en la revista La Trama de la Comunicación, no hace mucho, donde yo creo que dos graduados de comunicación brillantemente sintetizaron aquello que hace un cuarto de siglo que nos viene rompiendo la cabeza, que es, ¿qué es esta mirada vacuna de los estudiantes que no preguntan nada y no mirada dicen nada? Vacuna. No, ellos lo definieron así. A mí me parece un tanto despectivo, yo le digo la verdad, pero es casi esto de, bueno, a ver, una cosa es el silencio reflexivo. Y otra cosa es el silencio indiferente. Claro. En comunicación social, en primer año, solemos encontrarnos con un silencio indiferente. O por lo menos un silencio casi de inerme, ¿no? De una persona que está inerme, dispuesta a aceptar todo lo que uno le diga. A ponerse en el lugar de banco vacío. Bueno, pero que en realidad, digamos, uno espera justamente la demanda, el cuestionamiento, el señalamiento, la duda. Yo creo que eso es... Lo principal en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje, porque además el que viene también tiene cosas para transmitir. Y nosotros, yo en ese sentido tengo dos etapas, digamos, en mi vida como docente, ¿no? Sí. Como digo, yo trabajo en comunicación social desde el año 1992. En la cátedra está conformada por, como titulares, están María Los Ángeles de Capua, Norma Valentino, y los jefes de trabajo práctico somos Milta Tavera, Juan Pablo Angelone y Carlos Solero, que es quien está hablando. Sí, este es el equipo de trabajo, Pensamiento Sociopolítico 1, con una serie de ayudantes alumnos que no voy a nombrar a los jóvenes y a las jóvenes, porque seguramente me voy a olvidar de alguno, más las adscriptas, que sí las tengo presentes, está Lucía Steinmacher y está, Lucía Casal y Belén Steinmacher, que son dos graduadas de comunicación recientes, que están como adscriptas. Sí, un equipo de trabajo. Yo simplemente, bueno, he sido convocado por ustedes, pero digo, tengo dos etapas bien marcadas en mi vida como docente. Una es de 1992 al año 2006, ¿no? Ajá. Estos primeros años, digamos, he trabajado en el turno noche, es decir, o vespertino nocturno. Con lo cual, la mayoría de los estudiantes son personas que trabajan además de estudiar. Sí. Hace un par de años tengo la experiencia, muy interesante para mí, que trabajo a la noche, sigo, digamos, seguimos después del teórico de normas de los martes de la noche, de 21 a 30 a 23, y trabajo a la mañana de 9 y media a 11, en simultáneo con Mirta Tavera, que está con otra comisión a su cargo. Y para mí es muy interesante esto de poder contrastar. No hago un juicio de valor acerca de que me gusta más trabajar. Me gusta trabajar en ambos espacios, pero porque tienen características diferentes. Además, con estas cuestiones de precarización laboral y demás, también los estudiantes de la mañana son personas que seguramente trabajan. Y hay una característica que tienen los estudiantes de comunicación, me parece maravillosa. Es gente que vuelve a la facultad, pasados los años, retoma la carrera. Y esto me parece realmente interesante. Porque Bueno, evidentemente hay una cuestión ahí de... Bueno, la vocación es un tema bastante polémico, ¿no? Hasta dónde se eligen las cosas, hasta dónde se aceptan. Es un tema que ustedes deberían trabajar con la gente del área, digamos, de formación docente y pedagógica, porque uno tiene dudas hasta dónde hay realmente vocación, ¿no? Ajá. Yo creo que no hay mucha posibilidad de elección. Creo que las condiciones materiales de existencia son bastante determinantes en algunos casos. Una vez hablando con una amiga que es abogada y hubiera querido ser bióloga, sí, o microbióloga, diríamos ahora, le dije, pero ¿por qué fulana, Daniela? ¿Por qué Daniela vos estudiaste derecho si querías hacer biología? Pues yo soy pobre. Entonces yo tenía que buscar una carrera que me iba a salir a laburar inmediata, como ciencias económicas, que no me gusta, y derecho me gustaba un poco más. Pero en realidad, bueno, digo esto. Yo, por ejemplo, estudié ciencia política, sí, trabajo en comunicación, como digo, desde el 92, pero he trabajado de metalúrgico desde el año 78 en Quinesa Universidad hasta el 90. Y del 91 en adelante trabajé como repostero de acoplado. O sea que era una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Sí. Cuestión que se resolvió a partir del año 2006, porque nos fundimos, entonces no hubo, la empresa familiar se fundió y no hubo mucho más para elegir. Ah, bueno, entonces la próxima vez podríamos invitarlo para que nos dé alguno, digamos, un curso básico de cómo se manejan las cuestiones en la metalurgia. Claro. No, no, yo creo que hay gente en ingeniería perfectamente habilitada y yo realmente, si no hablo de esos temas, me voy a sentir mucho más cómodo. Antes de entrar en el tema específico de lo que vamos a hablar en la clase pública de hoy, me quedé con una duda con respecto a las características de los estudiantes de la mañana y de la noche. ¿Cuáles son las diferencias que usted notó? Mira, yo no puedo hacer un análisis exhaustivo porque, como te digo, mi experiencia con los estudiantes de la mañana es muy corta, ¿no es cierto? Son solo 2 años. Sí. En general creo que hay un prejuicio, que justamente por ser un prejuicio no coincide siempre con la realidad, y es que se piensa que la persona que viene a la mañana lee más el material de estudio previo a la clase práctica. Ajá. Y que el que viene a la noche lee menos porque dispone de menos tiempo. Por eso no necesariamente es así. Yo creo que los capitales que traen, por decirlo en términos de Bourdieu, los estudiantes de la mañana y los estudiantes de la noche son diferentes. Quizá el capital, digamos, a favor, sobre todo, digamos, el más importante, que trae el estudiante de la mañana, es que viene más despejado. Es decir, aunque sea a las partidas de las 9:30 de la mañana, ya a esa altura uno se despertó, desayunó, y sí, viene, digamos, más o menos predispuesto a escuchar una clase. Creo que la persona que llega a las 9:30 de la noche, después de haber tenido una jornada de labor y haber tenido una clase teórica, quizá viene un poco más abatida. Pero yo tengo una cosa muy hermosa que quiero contar, y es que la comisión que teníamos los jueves a la noche, sí, a cargo, de 21:30 a 23, que estaba descolgada de todo teórico, es decir, la de los martes de la mañana tiene su teórico posterior. A continuación, ¿no? O sea, claro. Terminan con Tabela o con Solero y van con Maridí Capua, digamos, o con Norma Valentino más tarde a su clase teórica, uh-huh, digamos, la del mediodía o la de la siesta, vamos a decirlo así. No sería la siesta, sería la tarde, sí, temprano. Sí, sí. ¿Y qué pasa? Lo mismo pasa la noche, martes. Es decir, tienen el teórico con Norma Valentino, termina Norma Valentino, 21:30, 21:30 empieza el práctico a mi cargo. Entonces, que esa quedó siempre como un bloque, digamos, vamos a decir así, dentro de la materia un bloque. La de los jueves a las 21:30, primero la corrimos a las 17:30 de los jueves, pero sí, seguía descolgada. Sin embargo, sí, yo le estoy muy agradecido a los estudiantes con los que hemos compartido esas clases, por lo menos desde el año 92 hasta, diría, 4 años atrás. Porque esa era la comisión más entusiasta. Aunque en términos numéricos era quizá la más reducida, sí, era la que en términos, digamos, objetivos, y generaba mayores debates, y digo, ¿no? Yo me acuerdo lo que era dar clase en el año 2002 o 2003. Claro, realmente, el contexto social y el contexto existencial. Es decir, yo en ese sentido creo que soy una persona que finalmente puedo decir que a partir de algún momento de mi vida, tengo 50 años, estoy haciendo lo que me gusta, vivo de mi trabajo que me gusta, uh-huh, lo que menos me gusta es tener que corregir los parciales. Esto realmente es así. Lo que más me interesa es el intercambio, la posibilidad de formación. Sí. Y lo que más me gusta, y lo que más me gusta de todo lo que más me gusta, sí, es que me los encuentro al final de la carrera cuando rinden sus tesinas, ¿no? Y eso es maravilloso también. En los últimos años me ha pasado esto, que al dedicarme yo a la docencia, nos encontramos con alguna gente al comienzo de la carrera y, vamos a decirlo así, al final de la carrera universitaria, donde van a pasar a una instancia distinta, claro, de graduados. Y esto me parece hermoso. El otro día, vamos a ir a nuestro tema de Marcuse, por supuesto, no lo vamos a esquivar, encontré con un compañero estudiante que debe tener más de 50, que estaba rindiendo su tesina. Sí. Le había sido echado, le había quitado el trabajo un canal de televisión de la ciudad, y esta persona decidió comenzar la carrera de comunicación. Ajá. Y el otro día lo encontré a esta persona, que no recuerdo su nombre, creo que se llama Osvaldo, ojalá me esté escuchando, le mando un gran abrazo, y me dio mucha emoción una cosa, ¿no? Él estaba con su padre, una persona de más de 70 años, sí, que lo acompañaba al momento de defensa de su tesina. Entonces uno, más de una vez, se cuestiona. Uno es un trabajador de la educación, uno percibe un salario, está en una relación social de producción, está haciendo una tarea que no es cualquier tarea, sino que está tratando de transmitir determinada información y conocimiento. Pero creo que a su vez transmite, o debe transmitir, valores, es lo que vos decías de la ética cuando hablas con la doctora recién. Sí. Y a su vez uno recibe de esos estudiantes, varones y mujeres, mujeres y varones, también recibe valores y recibe demandas y recibe señalamientos, que son muy válidos. Ese silencio es otro amador, Lucía. Sí. El silencio de cuando vos estás preguntando, ¿se entendió esto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Y no hay ninguna respuesta del otro lado. Y yo muy sarcásticamente, como soy hincha de Raymond Chandler, ¿no?, de Andrés Rivera y de Jean-Paul Sartre, sí, y de tipos que no son nenes de pecho, ni han sido nenes de pecho, yo digo, claro, claro, como yo vengo de ciencia política y estoy en la escuela de comunicación, por eso no me contestan nada. Este silencio quiere decir algo, cosa que no termino de interpretar. Por eso, de alguna manera, le rasco la oreja, digamos, con el dedo meñique. Sí. Así, seguramente alguna persona muy sensible o hipersensible reacciona y me dice, pero no es así como usted piensa. Me alegra mucho. Claro. Me gustaría más, digamos, dispararlo de una forma un tanto más que solamente amable. Con decir alguna pregunta surjan algunas preguntas. Claro, porque en realidad, digamos, creo que carece de sentido todo lo que hagamos. Nosotros, por ejemplo, a ver, vamos a hacer una clase muy breve de pedagogía. Sí. Traemos un saber sabio esta noche, ¿no es cierto? Saber sabio es el libro de Herbert Marcuse, El hombre unidimensional. Exactamente. ¿Eh? Libro publicado a fines de los 50, comienzos de los 60. La edición en español en realidad es de 1964, ¿no es cierto? Pero el libro es de fines de los 50, plena Guerra Fría. Marcuse es un autor que abarca gran parte del siglo XX, ¿no? Porque nace en 1898 y muere en 1979-80 aproximadamente. Sí, sí. Es uno de los exponentes más interesantes de la teoría crítica. Bueno, esto se llega a dar a duras penas en la carrera, mejor dicho, la materia, nuestra materia en la carrera, en un teórico práctico, lo cual es casi terrible, porque es retomar, sirve para retomar Marx, sirve para retomar Max Weber, sí, sirve para hacer un contrapunto con la visión del estructural funcionalismo de Parsons. Entonces, realmente es triste esto de que no quede mucho tiempo. Claro. Un disparador maravilloso, sobre todo un disparador pedagógico, es lo que hicieron un grupo de estudiantes de una cátedra libre de comunicación social, la cátedra libre de Rodolfo Walsh, y hicieron un trabajo, un DVD, en el cual, en una especie de videoclip, yo lo digo a mi manera, ellos tomaron la selección que nosotros hacemos de fragmentos de Marcuse y elaboraron un soporte, digamos, visual, sí, sonoro, yo no sé cómo decir. Audiovisual, un audiovisual, exactamente, que está en un DVD, que sí que tienen disponible ahí los estudiantes de comunicación, que dura 5 minutos, en el cual una voz en off va, digamos, leyendo Marcuse. Sí, la introducción, el libro este, el capítulo del hombre unidimensional. Y después una serie de imágenes, a mi criterio, muy bien seleccionadas, y lo habíamos comentado con Norma. Esto ayudaba porque se daba previo a la clase. Es decir, la profesora titular daba el teórico, se pasaba este trabajo de los estudiantes avanzados de la carrera, cuarto año más o menos de comunicación, el cuarto y quinto, y luego venía algo parecido a un trabajo práctico. Bueno, el año pasado se pudo dar en todas las comisiones, las 5 comisiones de prácticos de comunicación tuvieron acceso a este material. Sí. Lo vimos en los exámenes como algo muy benéfico que se hubiera hecho. El año anterior, por cuestiones de tiempo, de la producción del material y de también de la posibilidad, digamos, de divulgación en la cátedra, por las situaciones que todos conocemos que vive la universidad, que son bastante difíciles siempre, se pudo ver solo en la comisión de la noche. Bien. Pero yo esto también lo rescato, porque esto es una devolución objetiva, ¿no? Es un trabajo hecho por los estudiantes, que como decimos, realmente no es una cuestión demagógica. No nos interesan como seres pasivos, receptores y personas que asienten todo lo que se le dice. O sea, a mí me parece que el estudiante más interesante es aquel que discute. Yo, en ese sentido, traigo un texto maravilloso de un autor colombiano que fervorosamente por este micrófono de Radio Universidad de Rosario les recomiendo a todos que lo lean. Tomo nota. Se llama, escuche querida, se llama El estudiante de la mesa redonda, de Germán Arciniegas. Es un libro que está escrito en 1932, que reivindica el espíritu de la reforma universitaria, que dice que justamente él habla en un nosotros, en un nosotros como los estudiantes, no los eternos estudiantes, pero sí los eternos jóvenes, ¿no? Los jóvenes que no tienen una edad determinada, que van más o menos desde los 15 a los 150 años, porque yo creo que ese es el tema. Uno lo hablaba con mi amada mujer hoy, en una situación, digamos, que estábamos compartiendo. Yo le decía, ¿no? Recordando a un ex universitario de Rosario que está desaparecido, Eduardo Garat, que, bueno, el problema era que cuando uno termina la carrera universitaria, pasa a otra instancia. Es graduado y es consejero graduado, o es consejero docente, o es directivo, o es docente. Ya no es estudiante. Claro. Será estudiante en otra instancia. Esto no es una, a mí hay un término que me parece espantoso de la universidad, que es el término de claustro. Yo creo que si tuviera que lanzar una consigna a los universitarios para el debate, es desenclaustremos los claustros. Yo creo que este trabajo, la cátedra abierta que ustedes plantean, es desenclaustrar los claustros. Seguro. El claustro implica encierro, y no es solo encierro físico, yo creo que es un encierro mental, en el cual muchas veces los profesores también estamos metidos. A veces no nos damos cuenta, pero podemos estar, llegar a estar metidos. Porque hay todo un debate entre nosotros, ¿no? Y es qué esperamos que hagan. No sé, hay una discusión entre los docentes, ¿no? Que yo no tengo problema de blanquearla aquí. Y es, algunas compañeras y compañeros dicen, tenemos que trabajar con lo que traen. Bien, ¿qué traen? Traen como destreza, como conocimiento mucho más avezado que el nuestro, el manejo de la tecnología informática y de las nuevas tecnologías, cosa que es muy bienvenida. Ahora bien, el tema de la lectura del libro, la búsqueda del libro en una biblioteca, en un fichero manual, y ese libro leído, fichado, con una ficha bibliográfica, con una ficha sumario, con una ficha de contenido, creo que con todo lo que eso implica, ¿no? Que más implica, allá de... Bueno, Humberto Eco es un tipo realmente interesante. Yo no tengo un conocimiento profundo de la obra de Eco, lo digo realmente eso, pero alguna vez dijo, el libro no va a morir. Entonces yo creo que seguimos necesitando que los estudiantes lean el libro de Marcuse completo, más allá del recorte que nosotros hagamos. Nosotros seguimos necesitando que los estudiantes vayan y alguna vez agarren las mil y pico de páginas de Economía y Sociedad de Max Weber y vean que empieza definiendo la sociología y termina intentando una sociología de la música, Max Weber, en un libro que se llama Economía y Sociedad, o que lean completo el libro de Durkheim, La regla del método sociológico o La división del trabajo social. Entonces yo digo, eso es fundamental, o el sistema social de Michael Parsons, a ver, sí, tantos otros. Creo que, bueno, por supuesto, yo digo dentro de nuestra área sociológica, y esto de que vayan alguna vez y busquen la contribución a la crítica de la economía política de Marx, y vean que trabajamos el prefacio, páginas y media, que sintetizan 16 años de trabajo de investigación de Marx. Entonces yo digo, usted sea la Universidad de Tokio, querida mía, o sea la Universidad de Mozambique, de la capital de Mozambique, no recuerdo cuál es, y usted va y toma teoría sociológica, sociología, introducción a la sociología, ¿qué será? Marx, Durkheim, Weber, Parsons, Marcuse, Bourdieu, Foucault. Sí. Lo que estaba pensando es qué desafío, ¿no? Porque en realidad, en esto de tener esta apelación que hace Carlos a leer la obra completa, difícil va a ser ahora, tal vez, que en estos pocos minutos de clase pública que nos queda, sintetizar el hombre unidimensional de Marcuse. Pero de alguna manera puede ser una buena invitación a todo aquel que está escuchando a que cuando termine el programa a las 9 vaya y se lo procure y lo lea entero. Bien, lo que podemos hacer es dar las líneas generales, digamos, los trazos gruesos. Este libro lo que plantea es que se han, como digo, está escrito en plena Guerra Fría, que las sociedades se han transformado unidimensionales, es decir, de una sola dimensión. ¿A dónde está la cuestión? En que el capitalismo ha sabido cooptar, ha sabido integrar, digamos, en su seno, aquellos sectores de la sociedad, algunas fracciones de clase social o clase social, que antes lo cuestionaban. Es decir, la vuelta de tuerca de Marcuse, que como representante de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, dicho de otra manera, toma Marx, lo lee desde Freud, retoma algunas cosas de Hegel. Sí. En sí lo que muestra es que Marx había analizado desde el materialismo histórico el proceso de alienación y el proceso de trabajo. La alienación de trabajo y dos clases, digamos, bien marcadas, que era la burguesía propietaria de los medios de producción y el proletariado que vendía su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Sí. Lo que pasa con el capitalismo, según Marcuse, sobre todo, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, es que logra cooptar a esa clase, ya lo venía haciendo de la década del 30, ¿no? Aproximadamente, la emergencia de los totalitarismos, yo lo llamo así, y él también lo llama así, digamos, tanto el fascismo como el nacionalsocialismo, el nazismo alemán, como el estalinismo, en ese sentido, bueno, por supuesto, cada uno de estos movimientos tiene sus rasgos propios, como las democracias liberales de Occidente, que él muestra son bastante poco democráticas. La vuelta de tuerca del capitalismo a nivel mundial, y a nivel global, diríamos ahora, es que lo involucra al trabajador como consumidor y le da la ilusión de pertenencia a la clase dominante. A ver, si este trabajador, vamos a ponerle un ejemplo de nuestros días, usted se para en la puerta de un edificio de Barrio Martín, sí, y salen dos mujeres, quizá usted no pueda distinguir cuál es la empleada doméstica y cuál es la niña de la casa, por decirlo así. Desde un punto de vista, eso es bueno, ¿no es cierto? Porque implica que ha habido un proceso de movilidad social que permite el acceso a los bienes de consumo a una parte importante de la población. Esto era así en la década del 60. En Argentina fue así hasta mediados de los 70. Marcuse escribió en 1964. Hoy Estados Unidos no es así, tiene grandes bolsones de pobreza. Hoy Europa Occidental es absolutamente excluyente, y voy a contar una anécdota que pinta esto tal cual. Hoy el diario La Nación, de Buenos Aires, sí, dice en su tapa que los británicos están aterrados por el control de cámaras en los cestos de residuos, los tachos de basura, que están controlando a la población. Una organización no gubernamental, defensora de las libertades públicas, denuncia que 68 municipios de Gran Bretaña controlan a la población y con cámaras. Y entonces, ¿qué argumentan los municipios de Gran Bretaña, el país de la democracia liberal por excelencia desde el siglo XVIII en Occidente? Dicen, bueno, no, en realidad queremos premiar a aquellos que reciclan materiales. Bueno, uno sabe que después del 11 de septiembre de 2001, del atentado a las Torres Gemelas, realmente el mundo se ha vuelto peligroso, sobre todo para los ciudadanos, sobre todo si no tenemos, no respondemos a cierto estereotipo fijado, digamos, por las clases dominantes. Si no, preguntémosle a la familia del ciudadano brasileño que fue baleado en Londres por Scotland Yard. Ese es un dato. Otro dato, Italia. El fascismo, literalmente, o el neofascismo, si usted quiere, vamos a ser más rigurosos, el neofascismo ha copado las universidades. Diálogo del otro día de un docente argentino, descendiente de italianos, en una universidad. Llega a la universidad, este señor tiene un nombre y un apellido que es claramente de ascendencia italiana. Tiene la suerte que, como trabaja en la universidad y él ha trabajado con Gianni Vattimo de alguna manera lo avala, esto tómelo así, entonces llega y había una protesta de los estudiantes en Italia, norte de Italia, no, perdón, centro-sur de Italia, o sea que debe haber sido Calabria o Nápoles, no lo tengo muy en claro el dato, habría que chequearlo. ¿Cuál es la protesta estudiantil? ¿Contra quiénes? Contra los profesores extranjeros. Los profesores extranjeros, que una cosa es que venga una eminencia mundial, un Noam Chomsky o alguna persona de ese relieve, que va a ser bien recibido. Y otra cosa es que llegue a la universidad a trabajar como jefe de trabajo práctico una persona que viene de Etiopía, una persona que viene de América del Sur, cosas así, ¿no? Entonces, este señor, irónicamente, le dijo, bueno, espero que el día que me toque, me perdonen la vida, le dijo el tipo, en argentino. Entonces el tipo lo mira, el argentino habla perfecto italiano, Ha vuelto la luz, bueno, qué suerte. No sé si estaremos muy iluminados, pero... el tema es el siguiente. Sus palabras fueron luminosas. No, para nada, yo creo que no. Ni siquiera esclarecemos, por lo menos vamos a generar algún, vamos a levantar algún ánimo, como hacemos en la facultad, de vez en cuando. El tema es este. Le dijo, espero que el día que me toque, me perdone la vida. Entonces, el tipo lo miró y le dijo, ¿más per qué? Dice, pues yo no soy italiano. Una cosa fai, ¿cómo no es italiano? ¿Lei es italiano? No, yo soy argentino. Yo soy nieto de italianos. Uh-huh. Y la ragazza, su esposa. No, tampoco es italiana, ¿eh? Es descendiente de italiano. Nosotros somos ciudadanos italianos porque allá tenemos la doble ciudadanía. Se quedó mirándolo, ¿no? Yo a la gente que está escuchando la radio, el gesto no se lo puedo transmitir, pero era encogiéndose de hombros diciendo, ah, no sos italiano. Esto realmente es terrible, si uno lo piensa, en un país que ha padecido el fascismo, como Italia, ¿eh? De la forma que lo padeció. Cuando uno piensa que Berlusconi logra absoluta impunidad, cuando uno piensa que los curas pedofílicos del Vaticano... son socios en algunos negocios con funcionarios del gobierno italiano actual. Entonces, realmente uno piensa, ¿no? El mundo se ha tornado peligroso. ¿Se ha tornado peligroso para quién? Y sobre todo se ha tornado peligroso para los más pobres. Este es el tema. Entonces, Marcuse, volvemos a Marcuse. ¿Qué planteaba? Si estaban cooptados los sujetos históricos del cambio, históricos, vamos a decir así, potenciales como el proletariado, que queda subsumido en una integración imaginaria porque accede a los bienes de consumo, ¿eh? Hoy por hoy acceder a un celular no es demasiado dificultoso. Lo dificultoso es luego darle de baja el celular, ¿no? Lo cual es un tema que no me corresponde desarrollar, pero que tiene que ver con el control social, y no es un dato menor este, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles eran entonces, dice Marcuse, o decía Marcuse, los sujetos históricos del cambio que podían cuestionar el sistema? Eran, por un lado, las minorías raciales, que estaban en Estados Unidos, el movimiento negro, los Panteras Negras, Angela Davis, que hizo su tesis doctoral sobre patriotismo histórico dirigida por Marcuse, que estuvo muchos años en prisión, todos los estudiantes de Berkeley, de California y demás, inspirados en las lecturas de Marcuse, uh-huh. El mayo francés del 68, inspirado en la lectura de Eros y Civilización, que le cuestionaban a Marcuse, que debatió en la Sorbona, 1968, y eran los pueblos del tercer mundo, los movimientos de liberación nacional. Ahora bien, eso decía Marcuse en 1964. Sí. El Marcuse de 1980, uh-huh. O vamos a decir 75, este Marcuse, 10 años después, era más pesimista. Él había visto el triunfo de Vietnam, le parecía interesante, pero había visto cómo había sido cooptado el movimiento hippie, por ejemplo. Uh-huh. Había visto cómo la ley Kennedy, que incorporaba a la administración pública norteamericana a las personas de población negra, en realidad, era un paliativo. Pero, por ejemplo, querida Lucía y querido Javier, al día de hoy, si vamos a las universidades norteamericanas, y esto es patético, sigue habiendo 4 baños, ¿no? 2 para damas y 2 para caballeros en cada piso, sí. O algo más. Y los negros siguen yendo a los baños para negros y los blancos van a baños para blancos. Esto realmente es para pensar, ¿no? Y para replantearse algunas cosas, porque hacia... cierto anacronismo que tiene que ver con los procesos históricos de cambio que suelen ser muy lentos y que en ese sentido, con todo respeto, diciendo con Marx, no sé hasta dónde pueden ser medidos con la exactitud de las ciencias naturales. Esto es humildemente el juicio de un profesor. Y yo creo que el tema es, bueno, a ver, ¿cuáles son los desafíos por delante? Yo creo que son pensar la educación en el sentido más amplio. Este es un espacio educativo totalmente. Yo estaba pensando mientras escuchaba a la doctora, sí, en que tengo un amigo en Mar del Plata, que es arquitecto, máster en urbanismo, a quien le puede interesar esto. Pero la universidad pública, queridos compañeros, me parece maravilloso, es una instancia en donde cualquiera puede sentarse en un aula, escuchar una clase de cualquier materia. Sí. Y esto a veces realmente es una herencia de la ley 1420, de enseñanza laica, obligatoria y gratuita. He sido estudiante advenedizo, visitante de la Facultad de Humanidades, siendo a escuchar al doctor Leré, por ejemplo, uh-huh. O a la doctora Cristina Viano, y eso realmente por el placer de hacerlo. Yo creo que es algo que nuestra universidad puede exhibir ante el mundo con orgullo, tener el espacio donde alguien se siente y escucha una clase. No va a rendir ningún parcial, no va a buscar ningún rédito, se sienta a escuchar una clase en una ciudad pública. Y ahora la puede escuchar por la radio también. También, 103.3. Como en este momento. Ahora en este mismo momento, por ejemplo, cualquiera puede decir, bueno, mira, no me puedo llegar hasta el edificio específicamente, pero los jueves ponemos clase pública y hoy tenemos a Carlos Solero. Me quedo pensando con esto de Marcuse planteando que el capitalismo coopta al sujeto, al potencial sujeto de cambio histórico. Uh-huh. Digo, y eso es, digamos, aplicable, por así decirlo, en esta época, ese mismo diagnóstico, o tal vez ahora haya que pensar que, bueno, el trabajador ya no se define a sí mismo como tal, se asumió como parte de un engranaje necesario y ya toma como una gran reivindicación para sí poder acceder a los bienes de consumo y ser uno más, ¿no? Digo, digamos, ¿cuánta vigencia puede tener eso de Marcuse en este 2010, época donde, bueno, globalización, etcétera, donde supuestamente no hay perspectivas de cambio posible, o al menos se es bastante más pesimista de lo que era Marcuse 10 años después de haber escrito El hombre unidimensional? La sociedad es más compleja, o sea, yo creo que tal cual el análisis de Marcuse mantiene vigencia en un aspecto que creo que él no tuvo en cuenta. No pudo tenerlo, estamos hablando que murió en 1979, 1980, todavía estaba la Unión Soviética y demás. Yo creo que nosotros podemos ver que en la sociedad civil han emergido una serie de sujetos nuevos que por lo menos cuestionan el sistema capitalista por el lado de la ecología. Voy a esto, los derechos ambientales, lo que se llama en términos jurídicos los derechos de tercera generación, que tienen que ver con demandas concretas y que emergen quizá de sectores sociales muy postergados, quizá más postergados que el proletariado. O sea, el proletariado hoy viene de una derrota mayúscula con el neoliberalismo, porque las condiciones de trabajo están flexibilizadas para los que venimos de trabajar ya insertos en el sistema laboral, digamos, a ver, todavía con el modelo fordista keynesiano. Esas están flexibilizadas. Pero para las personas más jóvenes, el tema es que están precarizadas. O sea, al que entra al mercado de trabajo, entra en un mercado precarizado donde está encontrando basura de 3 meses. Y también, perdón, los que perdieron aquel empleo que los contenía, que les garantizaba un salario mínimo, que les garantizaba vacaciones pagas, que les garantizaba aguinaldo, que les garantizaba el aporte jubilatorio, que era el modelo inclusivo del fordismo keynesiano que criticaba Marcuse, esas personas también entran precarizadas. Entonces, yo creo que el tema es que es mucho más complejo. Y el tema no sería tan grave para alguna perspectiva, sí para mí, puedo explicar por qué, por términos ideológicos, no tanto una cuestión científica, sino más bien una cuestión, diría Weber, de una moral de convicción, que no viene al caso ahora. Pero el tema es el siguiente, no sería para lamentar si como en la década del 70 el proletariado tuviera una participación de el 52% en el Producto Bruto Interno. Uh-huh. El problema es que los niveles de exclusión social en Argentina hoy se sostienen con subsidios y hay una tercera generación de personas sin empleo. Cosa que, por ejemplo, la Inglaterra actual, esta que pone las cámaras en los tachos de basura, también tiene. Cuidado, o sea, este es el tema. Y esto viene de Thatcher, o sea, viene hace un cuarto de siglo que viene. Es decir, el Estado benefactor se retiró para no volver. Esta es una de las cuestiones. Entonces, los que quedamos incluidos, quedamos en ciertas condiciones malheridos. El problema es los que directamente están excluidos. Uno no puede pensar los niveles de violencia social existentes, de vacío existencial en los jóvenes, absolutamente propensos a las adicciones, y este es un tema que me obsesiona realmente, fuera del contexto de los ajustes neoliberales. Este es el punto. Porque este es el tema central, digamos, cuando se discute, y voy a ser antipático, pero entonces le damos menos recursos a la educación universitaria porque le damos más a la secundaria, le damos más a la primaria. Perdón, un dato contundente. Provincia de Buenos Aires, el principal estado argentino, tiene casi 2.800.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Y no es porque eligieron esto. Entonces, él es el fondo. Me parece que ahí está la cuestión. Yo reconozco que por cuestiones filosóficas, ideológicas, porque soy reformista universitario, estoy convencido que la educación sigue siendo una herramienta de emancipación de los seres humanos, y esto me viene de mi herencia, digamos, libertaria, me viene del iluminismo del siglo XVIII, sé que se peca de ingenuo cuando se dice eso, pero estoy convencido que cuando veo a una persona que está trabajando de vigilante, por ejemplo, ¿no?, en una cochera, y está leyendo, porque está trabajando, porque está trabajando allí y porque está estudiando una carrera terciaria, generalmente, en la universidad pública, en la universidad privada, o en la instancia que sea, y bueno, esa persona tiene la posibilidad cierta, primero, de no estar tan alienado las horas que tiene que, en blanco, vamos a decir así, en ese lugar, donde está custodiando los bienes de otros, no los bienes propios siquiera. Entonces, bueno, a lo mejor es una apuesta ingenua. Yo creo que para ser docente, para ser profesor, para ser educador, para ser trabajador de educación, indudablemente hay que ser utópico. Porque como dice Fernando Birri, ¿no?, es la utopía, y nos trae Eduardo Galeano maravillosamente. La utopía es algo que nos va llevando. Se va alejando y nosotros vamos tras de ella, tratando de alcanzarla. Quizá nunca la alcancemos. Pero yo digo, utopía no necesariamente vive en Tomás Moro en ninguna parte. Utopía es la apuesta cotidiana a tratar de construir un mundo distinto en una sociedad sin excluidos. Este es el punto. Llegamos a la utopía en medio de esta clase, que hablamos de todos los temas en esta clase pública. Sí. Bueno, pero porque también es así la dinámica propia, ¿no? Uno plantea un tema como eje disparador, y luego necesariamente va recorriendo otros caminos, ¿no?, que son los que van surgiendo. Así que me parece que ha sido bastante interesante el aporte que nos ha dado. Sumamente interesante esta noche esta clase, sí. Carlos Solero, sí. Y bueno, lamentablemente la luz se nos volvió a cortar. Así que llegó la hora de despedirnos también, lamentablemente. Sí, y vamos a dejarle el paso a Desobedientes y Descalzos. Profesor, muchísimas gracias por haber venido a esta clase. Gracias pública a ustedes por invitarme, y gracias por darme la oportunidad de comunicarme con la audiencia. Y un saludo para todos. Y bueno, sí, a leer a Marcuse, que tiene un libro que se llama justamente El fin de la utopía. Es muy interesante también. Cerrando con esto de las utopías, entonces hace esta recomendación del libro de Marcuse. Muchísimas gracias. Estamos con el licenciado en Ciencia Política, el profesor Carlos Solero.